perfecto, Ángel. ¿Cómo estás? Decime que no escuchaste lo que recién dije, por favor. No salió nada. Menos mal. Bueno, estamos con Leticia, Eliana, Correti, yo y mi constante confusión con los nombres. Bueno, Eliana, contanos un poquito, que vinieron acá a apoyar esta protesta, este pedido de no a la ley Thomas. Hola, buenas tardes. Sí, desde la Correpi vinimos a apoyar acá en contra de este nefasto proyecto de educación provincial que lo único que hace es seguir atacando a los docentes, porque esta educación en el contexto de pandemia está sostenida por los docentes, por la escuela, por la comunidad educativa, por padres, madres y alumnos, que garantizamos que los pibes, las pibas tengan los recursos y la conectividad necesaria, porque el Estado está ausente una vez más y encima ahora nos quieren meter este nefasto, que vuelvo a repetir, proyecto de educación que lo único que hace es seguir ninguneando y vulnerando el derecho de los trabajadores y de los estudiantes. Una cosa más, ya que estamos hablando con vos y que pertenecés a la agrupación que estás, que es Correpi, unas palabras por este hecho que ocurrió el viernes con estos jóvenes, estos pibes, estas pibas, skater ellas, que fueron reprimidos por la policía de los Suárez. Así es, como bien lo dijiste, desde Correpi seguimos visibilizando y denunciando la represión en todas sus formas, que no nos da tregua, que se sigue presentando a lo ancho y largo del país, y que Mendoza ha sido escenario también de varios hechos represivos, y entre ellos el que vos nombraste el viernes pasado, cuando los pibes se vinieron hasta la Casa de Gobierno a manifestarse en reclamo, porque ellos también tienen derecho a que les abran sus parques urbanos para practicar sus deportes urbanos, así como abrieran los gimnasios, así como abren los bares. Los pibes también tienen derecho a la distracción. Vinieron en una marcha pacífica con sus skates, con sus bicis, y cuando se volvieron al Parque O'Higgins, los esperaban los preventores municipales de Mendoza, y después salió la policía dándoles una golpiza brutal con las propias patinetas del pibe, donde terminaron 20 pibes detenidos, que en su mayoría eran menores de edad. Es una vergüenza, porque gracias a la presión popular, los pibes pudieron estar en pocas horas afuera. Pero es una vergüenza que maltraten así a nuestra juventud. Pero ¿sabes qué? Esos pibes se organizaron, se pudieron organizar. Son más de cientos de pibes que hoy están aquí apoyando la educación provincial. Así que sabes que les salió el tiro por la culata. Porque acá están los pibes, ¿entendés? En contra de la represión de los Suárez. Bueno, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por lo que estás diciendo. Importante y también terrible lo que sucedió el viernes. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente en la lucha del pueblo, porque la lucha se gana acá en la calle, compañeros, no hay otra. De una, los pibes lo demostraron claramente el viernes, ¿no? Claramente, porque si esperamos concesiones de estos que están acá, mirá, nos vamos a morir pisoteados. La lucha la vamos a seguir dando acá. Y nosotros desde Correpi contra la represión, siempre organización y lucha colectiva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola. Sí, ¿están bien? Ahí, ¿me escuchan? Bueno, voy a hablar con una referente más de la Corriente Obrera Revolucionaria, Vista Roja, Cecilia. Bueno, contanos un poquito de lo que está pasando. Bien, estamos coronando dos jornadas de caravanazos masivos en toda la provincia. Creo que esto ha sido histórico. Después del Itenaula, ningún gobierno pensó que íbamos a ponernos de pie una vez más. Creo que esto es un principio de la derrota política que creemos que le vamos a cesar al gobierno. Suárez va a tener que retroceder como retrocedió en diciembre. No logró convencer a nadie en las escuelas. No tiene un solo docente que le milite su proyecto de ley educativa. Y eso se ha visto masivamente. en las escuelas y se ve masivamente en las calles. Tal cual. Bueno, en realidad, siempre el apoyo, el único apoyo que tuvo, y después de algunos y algunas integrantes de lo que sería la Franja Morada de la universidad, pero después no hubo nadie, incluso en sus bases mismas. Y es un problema grave. Suárez va a tener que replantearse seriamente lo que está haciendo. ¿Creyó que iba a poder aprovechar la cuarentena, que nosotros estábamos todos aislados, sobresaturados de trabajo, para poder avanzar a recomponer el poder político que perdió en diciembre? Porque en diciembre la calle mendocina le dio un golpe importante con la ley 7722 y pensó que la cuarentena le iba a permitir rearmarse, le iba a permitir meter una reforma constitucional y una reforma laboral educativa. Eso es lo que nosotros estamos dando vuelta acá. Suárez, tenés que entender que la crisis social, sanitaria y económica es profunda, y estas ofensivas que está teniendo no tienen banque social. Los docentes no comemos vidrio, llevamos 8, 10, 12 años de una caída estrepitosa del presupuesto educativo. Sabemos perfectamente que esta ley que querés aprobar lo único que busca es profundizar el camino del ITE en aula, y que ha sido de fracaso. La educación no mejoró, lo único que hiciste fue achicar el gasto en educación. Sí, tal cual. Bueno, si vamos a los hechos, la ley, hay que reconocer que es una ley vieja, eso es verdad. Lo que sí no es claro y no se acepta, porque todo el consenso y los hechos y la misma realidad está denunciando, es el momento para tratarla. Porque ¿en qué momento podés hacer un debate? ¿Cómo te expresás? ¿Cómo generás el intercambio de ideas si te piden que mandes un mail, que te lo contestan cuando lo quieren, no? Lo que nosotros estamos denunciando, y el plenario del CITE lo votó masivamente, es repudiar y rechazar el momento, como vos señalás, el contenido de la ley, que se ha hablado bastante, pero también la metodología. ¿Qué está preparando el gobierno ahora? Fíjense qué asimétrico que es la relación. Nosotros somos empleados de Suárez, y Suárez va a ordenar jornadas institucionales donde, si nosotros expresamos el rechazo y no llenamos los formularios que ellos envían, nos van a descontar el día. ¿Qué debate democrático se da con tu patrón haciendo esto? Sentándote obligatoriamente frente a una pantalla, hacerle aporte a un proyecto que ya rechazamos. Y si no lo hacemos, nos descuentan. Es una locura. Bueno, tal cual. De hecho, el apriete de distintas maneras, incluso hoy mismo, cuando empezó esto, que empezó el caravanazo, incluso hoy mismo hemos estado hablando con distintas integrantes de esta caravana, que les pedían número de documento, les sacaron la patente, les pedían los datos de los papás y los mamás, a gente muy grande, que es como idiota la pregunta, preguntaban si estaban casadas, si estaban solteras, bueno, en fin, cualquier cosa para el desgaste. Es una vergüenza, y eso ya lo ha repudiado. Se les está cayendo la careta de esta cuarentena de clase que se ha usado solo para controlar a la población. No ha tenido ningún objetivo sanitario, porque se les colapsó todo, tienen todo colapsado. Dejen de priorizar el pago de la deuda, pongan la guita en salud, pongan la guita en educación, dejen de patear la pelota para afuera y entiendan que se tienen que sentar en paritarias. El gobierno ha cometido un error político grave. Cornejo se pasó 4 años diciendo que el SUTE no representa a nadie, y ahora resulta que el SUTE paralizó toda la provincia para discutir no a la ley. Entonces terminaste convirtiendo todo el trabajo de debilitamiento que hizo Cornejo, que te dio vuelta en 3 meses. Bueno, lo vamos a aprovechar, nos vamos a poner de pie, y hasta tirar este proyecto de ley no paramos. Y creemos que en esta lucha también nos vamos a llevar puesto el ITE en aula, porque ya no les tenemos miedo. Y otra, entre otras cosas, también mañana para salud, sobre todo enfermeras y enfermeros, en un paro multitudinario de distintos hospitales, se les están muriendo muchos compañeros y compañeras. Esto debido justamente a lo que vos estás comentando, que la falta de insumos, y la falta no solamente de insumos, la falta de apoyo real, de presencia estatal, ¿no? Es una vergüenza. Nosotros nos solidarizamos profundamente con los trabajadores de la salud. Estaremos mañana, como hemos estado en cada una de las convocatorias que han hecho, acompañando y apoyando su lucha por el pase a planta. La ley de educación que propone Suárez pretende extender la precarización que sufre el sistema de salud a todos los niveles del Estado. Es vergonzoso que el personal calificado no esté cobrando su sueldo y está muriendo atendiendo COVID. Nosotros creemos que es fundamental que en un congreso de delegados de todos los estatales preparemos un paro provincial que le paralice a la educación, la salud, la justicia, las calles, los municipios, a este gobernador hasta que entienda que la prioridad es la salud y la educación y reabra paritarias y reconozca que con precarización monotributista y contratados no se puede garantizar la salud y la educación. Muchísimas gracias, tremendamente clara y concisa con todo lo que nos contaste. Gracias a la Mosquitera por acompañar siempre. A ustedes. Bueno, compañeros, ahí está, por ahora es lo que puedo sacar. Una cosa para destacar, no sé si me escuchan. Ayer con el Darío, cuando estábamos acá, y la Laurita Pioquena, vimos que había muchísimos autos que vinieron a apoyar este reclamo, esta caravana. Hoy han venido muchos autos, sí, no tanto como ayer, pero ¿saben qué? Lo que sí vino es muchísima gente de aquí, pero muy, muy mucha, comparada con lo que pasó ayer. Y esto es más allá que, porque vieron que ayer, y disculpen los términos, pero ayer no nos cayeron a palo, no nos echaron agua, no nos tiraron perros encima, no nos tiraron caballos encima, y helicóptero, como es que lo que le gusta, le ha gustado hacer a nuestro gobernador casi todas las protestas que han habido. Así que por eso hoy la gente está animada a venir más, así que bueno, ahí está, era para contarles eso, el sol ya se está bajando, así que se está relajando un poco el calor. Ángel, ¿están cerrando ahí los discursos? ¿Podemos escuchar? Eso te iba a preguntar, si podía ponerlo a Sebastián Enrique, y ahí cerramos. Vamos. En definitiva, son más por educación, señor gobernador. Se me acabó el tiempo, aprovecha el poco que le queda, y si no nos sorprende, porque como pasó con diciembre, el agua de Mendoza no se negocia, y la educación del pueblo tampoco se negocia. Gracias, compañeros, por haber venido. Gracias a las columnas que vinieron otra vez del este, a las que vinieron de Lavalle, a las que se movilizaron hoy en el Valle de Uco, en el sur de la provincia, en alta montaña. Estamos haciendo todo y toda nuestra parte, y estoy muy convencido de que vamos a vencer. Tenemos derecho a descansar un poquito, pero no distraernos, porque están todo el tiempo viendo cómo avanzan. Un abrazo y gracias por estar acá y cuídense y vayan seguros y seguras a su casa. Un abrazo enorme. ¡Hola! Sí, Ángel. Ahí terminó la... El discurso de caravanazo, estamos ahora a mi lado, a la cumpa Anita Clara, así que si te parece, desde acá, unas palabras de la Anita y cerramos, ¿querés? Perfecto. Más para la educación. Emotivo caravanazo, segundo día, la gente, mucha más gente aquí, los skaters, las maravistas, clima muy parecido al de diciembre, saliendo la 77-22, vi un montón de gente, vi muchos niños, también niñas, adolescentes que han venido a la marcha a defender la educación. Y que qué mejor, ¿no?, que enseñarles a los pibes, a la juventud, que hay que pelear por los derechos. Me quedo con esa sensación hermosa de ver en un montón de autos muchos niños y niñas que defienden la educación. Me quedo con esperanza. Así es, Anita, tal cual. ¿Sabes qué? Hola. Ángel, te escuchamos. Sí, mirá, les paso con el cumpa Wally Quiroga Fuster. Si se puede, Ángel. Decime. Si puede alejarte un poquito porque se escucha muy poco. Se mete mucho el audio del camión, imagino ahí. Hay mucho ruido y no nos deja escuchar muy bien para poder compartir con claridad con la audiencia. Yo los escucho bien ahora. ¿Usted? Ahora vamos a probar, vamos. ¿Si la pudieron escuchar bien a la Anita? Sí. Hola. Sí, vamos. Gracias. Hola, hola. Sí, vamos, Ángel. Bueno. Sí, bien, te respeto la pregunta porque hay mucho ruido. ¿La pudieron escuchar bien a la Anita? Sí, salió, vamos. Ah, gracias. Bueno, mira, cierra, te paso con Wally Quiero de Fuster, como te decía, que un compa que también vino a cubrir esta situación, y cerramos los tres, si te parece. Seguimos en la lucha, seguimos. Sí, vamos. Bueno, hola al piso. De verdad ha sido un placer volver a estar en la calle compartiendo con la gente que lucha. Ha sido emocionante, hacía bastante que no andaba acá protestando por cubriendo por la Casa de Gobierno. Les mando un abrazo grande. Y bueno, acá es muy digno lo que está haciendo los docentes del pueblo de Mendoza. Un abrazo grande y hasta siempre. Muchas gracias, Wally. Hola, ¿cortaron? No, estamos acá, Ángel. Bueno, listo, ahí está. Se está dispersando esto. Te digo, hay como medio amague que no se quiere ir mucho la gente, pero se está terminando, así que terminamos desde acá. Muy bien, Ángel. Bueno, les agradecemos enormemente, un trabajo impresionante, trayéndonos las voces del caravanazo, el segundo caravanazo, cerrando esta jornada de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, estando en todo el caravanazo, atrás, adelante, bueno, en todo momento, para que pudiéramos acercarle a la audiencia, quienes comparten este caravanazo, todo lo que estaba pasando. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, saludos, saludos de Ángel. Saludos de Ana Clara. Y de Wally. Ahí está. Adiós, compañero. Abrazo enorme. Un gran trabajo desde la calle también de Julia Arana, que bueno. Y la Juli, claro. Un poquito antes.